Vamos a establecer de inmediato contacto telefónico con el alcalde de Contulmo, Eduardo Aguayo. Alcalde, muy buenos días. Buenos días. Bueno, alcalde, para que nos comente en relación a esto que se ha venido suscitando hace bastante tiempo, con tomas de carretera en el sector de Licura y ahora con la toma del municipio local. Queremos que nos cuente de qué se trata esto. Mira, resulta que la gente del Valle hace aproximadamente un año que está sin trabajo. Nosotros hemos hecho todas las gestiones con nuestros proyectos para poder solventar la necesidad que hay de trabajo. Y es la gran preocupación que hemos tenido. Hemos hecho todas las gestiones con el gobernador, con la intendencia, con el Seremi del Trabajo. Entonces la gente ya se le agotó la paciencia, ¿ah? Y tuvo que reaccionar de esta forma para poder generar gestión y poder resolver el problema, ¿ah? ¿No han tenido ninguna respuesta por parte del gobierno, alcalde? Estamos hoy día, yo creo que vamos a tener que tener alguna respuesta, porque estamos comunicados con ellos para poder resolver el tema, ¿ah? Es una toma tranquila, pacífica, no tenemos ningún problema en ese sentido, así que esperamos también de que con lo que nosotros aspiramos de nuestra comuna, resolver a la brevedad este problema de nuestra gente, de nuestros vecinos del Valle. ¿Cuántos cupos de empleo están pidiendo ahí los manifestantes, alcalde? Mira, hay 20 cupos que se cedieron, pero están pidiendo 20 más, ¿ah? Digamos, son 40 cupos, y si no, tenemos la alternativa de todos los proyectos que nosotros tenemos como PMU, que nos financien esos proyectos para poder así paliar, digamos, en alguna medida la necesidad que lleva bastante tiempo, digamos, nuestras familias de acá de la comuna. ¿Cuántas personas trabajan en los programas de empleo, los PMU o aquí del gobierno? Aquí hay como 110 familias. ¿En la comuna? Sí. ¿Y cuántas personas son las que necesitan esta en posibilidad? En el Puro Valle tengo 300 familias desocupadas. ¿300 familias? Uy, un número bastante considerable. Y en circunstancias que están pidiendo esa 20 gente, cupos más. Esa gente específicamente forestal, y tú sabes, digamos, las forestales están todas de paras. Correcto. Y estamos ahí tratando de hacer todas las gestiones que sean necesarias para poder resolver, como te decía, la brevedad del problema. ¿Con quién has sostenido ya contacto telefónico, alcalde? ¿Con el gobernador o con el intendente? En este momento lo tengo en otra línea el gobernador, esperando de que yo le estoy enviando alguna antecedente, y él está haciendo las gestiones a Santiago con la Subdere para que tengamos una respuesta dentro de una hora aproximadamente, y así solucionar el problema. Alcalde, le agradecemos por este contacto telefónico.